Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 10 de febrero. La 68 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía se presenta hoy jueves en Ubrique. El acto de presentación de la prueba, que se disputa entre los días 16 y 20 de febrero, tendrá lugar esta tarde a partir de las 5:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, dando a conocer los recorridos de las 5 etapas que componen la cita. También se desvelarán los maillots que se han diseñado por parte de la firma G-Sport para este año y sonará la sintonía oficial interpretada por el grupo Tarifa Plana. El acto contará con la presencia de Isabel Sánchez, directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, los alcaldes y alcaldesas, así como delegados y delegadas de deportes de las distintas ciudades de salida y llegada de cada etapa, los diputados y diputadas de deportes de las distintas diputaciones provinciales colaboradoras, Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén y Granada, y representantes de la Guardia Civil, una parte importante para poder desarrollar esta prueba. Además, asisten Manuel Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, y Belén López, ciclista profesional. La asistencia al acto es por invitación. Se podrá seguir por Andalucía Televisión el próximo sábado a las 5 de la tarde y en directo por los canales oficiales de la Vuelta a Andalucía o a través de la página de Facebook de Radio Ubrique. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de nuestra localidad. Isabel Gómez ha destacado la importante promoción que este evento deportivo va a ofrecer a Ubrique y a su entorno a nivel internacional. Yo creo, bueno, ya hemos estado atendiendo a diferentes medios, con lo cual se nota, ¿no?, y se percibe lo que es la repercusión de participar en, como salida en esta Vuelta Ciclista de Andalucía, y la verdad que muy contento. Yo creo que hay que agradecer también a los organizadores, ¿no?, y a la propia Diputación Provincial, que hace posible que municipios como el nuestro pues podamos estar ahí. De por Inter se ha aportado, la verdad, que también va, bueno, estupendamente. Se nota la profesionalidad y la trayectoria que tienen en organizar eventos de estas características, porque, bueno, hemos estado, especialmente el concejal de Cultura y Viajes y Obras, porque el que coordinara, ¿no?, un poco todo lo que se necesitaba en términos organizativos, y llevar meses, ¿no?, en la tarea, y hemos podido, bueno, pues yo creo que cerrarlo bien. Esperemos que esta tarde se desarrolle todo como deseamos, y bueno, ya con vista al miércoles que viene, que venga esa salida. Y yo creo que al final, pues como todos los municipios, ¿no?, que estamos implicados en este desarrollo, pues es la promoción local que se nos hace. Hay que tener en cuenta que además esta Vuelta Ciclista a Andalucía retoma su fecha habitual, que el año pasado por la pandemia pues no se pudo hacer en la fecha tradicional, y recuperamos y participamos en la primera etapa, ¿no?, en la salida de esta primera etapa, que también beneficia aún más a todo lo que es el municipio, no solo por esa repercusión que estamos hablando y de estar presente en múltiples medios deportivos, medios de comunicación, que además vienen de 170 países, la cobertura que se hace en esta carrera, que es con carácter mundial e internacional, y claro, el hecho de ser la salida, pues nos permite que también los equipos participantes, desde el lunes muchísimos de ellos estén aquí en Ubrique hasta el miércoles, que sea esa salida. Y deseando que llegue esta tarde a las 5:30, como te decía, en el Fatou, por donde vamos a contar, ¿no?, con participación no solo de los organizadores, sino también de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial y de todos los municipios que participan. Y bueno, yo creo que va a ser una presentación con muchas también sorpresitas, en fin, va a estar bastante bien organizada, y que va a ser pistoletazo de salida, que esperamos, bueno, que suponga, ¿no?, para Ubrique un parangón, que también en nuestra localidad pues tenemos una afición ciclista importante, nuestro club, que permanentemente, ¿no?, organiza también salidas y también actividades de encuentro en torno al ciclismo. Ubriqueños que, aún no estando en Ubrique, pues también son ciclistas reconocidos, especialmente en montaña. Yo creo que también lo comentaba esta mañana, que bueno, debido a que estamos en la Sierra de Cádiz, pues también es un ciclismo más de montaña que en ruta. Y esta primera etapa, pues bueno, como digo, la salida de Ubrique va a suponer para nosotros el que te hemos conocido mundialmente ya no solo por la piel, ¿no?, sino por la piel en este caso de los ciclistas que van a participar y que bueno, va a hacer un escaparate que costaría muchísimo si el ayuntamiento quisiera hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces, toda esa ayuda a nuestra difusión, a nuestra promoción turística, a todo lo que es también el conocimiento, ¿no? Invitar a la gente que conozca Ubrique y que le entren ganas de venir a conocer nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro entorno natural, nuestra gastronomía, en fin, nuestros establecimientos y servicios. Así que muy contento con esta participación. Y además, Rocío, ya como alcaldesa, ¿no?, también este año los organizadores están organizando para un poco más adelante, para en torno al 29 de abril, la primera ruta del sol de Elite Woman. Entonces, pues mira, también para el refuerzo, la apuesta por el ciclismo femenino, y nos alegra pues que Ubrique sea la salida de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, y en una edición en la que el ciclismo femenino también se va a poner como referencia. De hecho, esta tarde contaremos con la participación y con la visita de Belén, que es una ciclista roteña, vamos, muy reconocida y una gran profesional. Y bueno, y como digo, encantada de poder ser anfitriona, de que Ubrique sea anfitrión, pues para presentar esta Vuelta Ciclista que tanta afición genera y el seguimiento, ¿no?, porque esto va a continuar durante días y Ubrique va a estar nuestro nombre en un número importante de medios. Todo lo que se nos ha pedido, nosotros no ponemos, no hay colaboración económica, nosotros no, eso es Diputación Provincial la que va cerrando cada edición por donde pasa, según también las previsiones de recorrido que trazan los organizadores, que también tenemos que destacar que en esta edición pues se resalta por parte de Pointer que va a ser uno de los recorridos más espectaculares de la vuelta, y que además tenemos en esta edición el máximo número de equipos internacionales que van a participar. Entonces nosotros desde el ayuntamiento lo que hemos estado atendiendo las necesidades básicamente de presentación y de salida, pues todo lo que es la organización, adaptación, adecuación del espacio, los cortes de vía para el día de la propia salida, y para la presentación de hoy pues toda la intendencia desde el lugar municipal donde de celebrar esta presentación, a lo que son los medios técnicos de pantalla, a lo que son, en fin, todas las necesidades en definitiva que se tienen para presentar un evento de estas características. Otros temas de interés: dentro del proyecto de economía circular, esta mañana se ha iniciado el reparto de cubos y material en el Parque Infantil Cotumulera para las personas que viven en la barriada Cotumulera. También esta tarde se ha previsto que se lleve a cabo una reunión informativa con los vecinos y vecinas de la barriada El Jardín para ofrecer toda la información sobre el modelo de recogida puerta a puerta y poder resolver las dudas que se puedan plantear. Mañana continuará el reparto de todo el material a los vecinos y vecinas de unifamiliares en la zona de la Nueva Vega. Así lo ha destacado Nieves Gómez. Hoy comenzamos el reparto de los materiales en Cotumulera, que es la zona A, es la primera que empezamos a visitar, casa a casa, y tal como dijimos, pues vamos a mantener ese orden. Y hoy simultáneamente estamos, de hecho, haciendo varias cosas. Estamos repartiendo, iniciamos el reparto en Cotumulera, estamos visitando la zona G, casa a casa, y también estamos buzoneando varias zonas, metiendo una cartita personalizada en el buzón a todas las casas, en las que se le explica el día y el lugar en el que tienen que recoger sus materiales. Igualmente lo estamos publicando en redes sociales, por ejemplo, además ustedes también estáis dando difusión a estas zonas de reparto. Y las calles que hay cada día. Lo hemos ordenado y, como dijimos la otra vez, llevamos un stand itinerante a cada zona para que sea más fácil acercarse a recoger estos materiales y no hacer desplazarse a una zona menos accesible o que nos pille un poco más lejos. Vamos a poner el stand en cada una de las zonas, en un sitio céntrico, para que sean los mínimos desplazamientos y sea lo más fácil posible. Siempre ese es nuestro objetivo, facilitar al máximo las cosas. Me consta además, Rocío, que está generando alguna duda, alguna preocupación el tema de dos cubos. Bueno, pero si son más fracciones, ¿cómo solo tenemos dos cubos, no? Me gustaría tranquilizar en cuanto a que cuando vamos a recoger los cubos no es solamente un acto de vengo, recojo el cubo y me voy, sino nosotros decimos que secuestramos unos minutitos a la gente. No asustéis, que después devolvemos. 5 minutitos a cambio de los cubos. Es decir, que cuando te voy a dar tu material, hacemos un repaso muy rápido de todo esto para resolver las dudas más comunes. Con el cubo en la mano, viéndolo en persona, con mi calendario plasmado, ahí sí que lo entendemos todo. Y cualquier duda la resolvemos instantáneamente porque tenemos allí a nuestras educadoras, que precisamente eso es lo que están haciendo, apoyando el reparto. No es un simple reparto de material, sino es una acción educativa más. Claro. Estás allí con mi cubo en la mano y, venga, ¿y esto para qué lo uso? Porque efectivamente el cubito de 10 litros, el marrón chiquitito, es la materia orgánica con sus bolsas compostables. Este no nos genera duda, lo sacamos 3 veces a la semana y todo perfecto. Y ahora me dan otro cubo, un poco más grande, son 25 litros, uh-huh. Para que nos hagamos la idea, es muy, muy parecido al cubo que tenemos casi todas las personas en nuestra cocina, cubo estándar. Y ese es el cubo que le llamamos, como tú muy bien has dicho, multifracción. ¿Por qué? Porque es el que voy a sacar todos los días que no son orgánicas. Es decir, cuando me toque el lunes papel y cartón, saco ese cubo verde con su papel y cartón dentro de una bolsa. Cuando me toca el miércoles envases ligeros, los plásticos, las latas, saco ese mismo cubo con su bolsa de plástico y sus envases ligeros, su bolsita cerrada, como siempre digo. El jueves, que tenemos el famoso resto del que tanto hemos hablado, pues mi fracción resto con las cosillas que no van en ninguna otra dentro de ese cubo. Es decir, ese es el cubo que vamos a sacar todos los días para lo que no sea orgánica. Hoy tenemos previsto, tenemos unas 116 viviendas en Cotomulera y bueno, tenemos un horario establecido de mañana, otro de tarde, porque entendemos que hay personas que no tienen disponibilidad en uno u otro horario y esperamos que se repartan todos. También te tengo que decir que es muy difícil que hoy queden repartidas las 116 viviendas porque hay gente que le pilla fuera, le resulta imposible, pero prevemos al final de todo el reparto, con todas las zonas, 2 días que le llamamos los días de gracia. ¿Vale? Son los últimos 2 días de reparto en el que estableceremos un punto. Ese punto ya a lo mejor a todo el mundo no le va a pillar tan cercano, porque lo tendremos que poner más intermedio para varias zonas, en los que podemos ir de nuevo a recoger a aquellas personas que no hayan podido. ¿Vale? De todas formas, mira, por ejemplo, hoy estamos en Cotomulera, mañana nos vamos a Las Calesas, que es la zona B. Si alguien de Cotomulera que hoy le ha sido imposible se quiere acercar mañana a Las Calesas, no pasa nada, le vamos a atender igual. La forma de zonificar y de citar es una doble intención. Por un lado, acercar el stand a tu casa para que te desplaces lo mínimo, y por otro lado, no formar aglomeraciones, vale, de personas, para que sea más ágil y podamos atender a todo el mundo. Pero que si a ti te ha sido imposible el día que te tocaba en tal sitio, te puedes acercar al stand en otro momento. Se identifican las personas, me dicen yo vivo en tal calle, tal, vale. Se les recoge una serie de datos y se llevan su kit. Así, la zona es, como decíamos antes, la más extensa, que tiene casi 1000 casas solo en esa zona, y por supuesto no tendrá un solo día de reparto. Todo esto está previsto, para que nos hagamos así más o menos la idea, 200 es el número máximo que citamos en un solo día. Es decir, si hay 1000 casas, pues tendremos un mínimo de 5 días de reparto para esa zona, ¿no? Ya tenemos el calendario completo de toda esta zonificación, se irá publicando poco a poco para que todo el mundo, además de esa carta que ya ahí están en los buzones, hasta la zona F me consta que están en todos los buzones, ¿vale? El lunes nos vamos a la zona C, que es la zona de la urbanización de la ladera y, y aquella, toda esa zona de influencia, no es que solo sea la ladera, ¿vale? De hecho, tenemos la urbanización de la ladera, Arana, Cataluña, Fernando Gavilán, Catalán y la carretera de la Diputación. Esta es la zona C. Y allí estaremos el día 14 y el día 15. En esta edición de noticias también les informamos que este sábado día 12 finaliza el plazo para poder participar en la 5ª edición del programa de becas de la Fundación López Mariscal, con el que 18 jóvenes de nuestra localidad van a poder acceder a un curso intensivo online de 80 horas de duración que les va a permitir presentarse a los exámenes para la obtención del B1, B2 y C1 de inglés a través de la Universidad de Cambridge. La formación la van a recibir los becados a través de la Academia Time for London. En primera instancia se iba a hacer unos cursos de inversiones lingüísticas, donde también ellos se quedaban con familias inglesas, por lo cual están inmersos 100%, porque o están en la escuela con nuestros profesores británicos estudiando inglés, o están en las actividades socioculturales que hacemos alrededor en Londres in situ, y algunos viajes fuera como Oxford, Cambridge, Brighton y tal. Y después también con las familias inglesas. Pero bueno, el tema del COVID se ha optado por una opción un poco más segura,